Sí, Marcelo, lo hemos visto siempre muy cercano a todos los conflictos que tienen que ver con la remonta, los conflictos que hubieron y hay en relación a la Red Bus y tantos otros más. ¿Esto también se lo quiere llevar a la legislatura? Por supuesto, también hemos estado oponiéndonos al fracking ilegal de este gobierno que por presión de algunos empresarios aprobaron en 4 días hábiles por primera vez la fractura hidráulica en una zona encima de conflicto interjurisdiccional como es el río Tuel, ¿no? Nosotros queremos llevar a la legislatura aquellas banderas que nunca pudieron que, o sea, los poderosos exigieron que nosotros teníamos que arriar y terminamos yéndonos de la cúspide del poder, porque como les dije la otra vez cuando hablaba con ustedes, yo fui uno de los que escribió la política de Estado en materia hídrica que prometió esta fórmula de Cornejo y Montero. Uh-huh. Sin embargo, hubiese sido muy lindo y muy cómodo no tener que andar haciendo lo que estamos haciendo con Ramón ahora, ¿no? Con megáfono en mano, cortando, es decir, cuando corta el semáforo, decirle al vecino qué es lo que queremos. Hubiese sido mejor para cualquiera no quedarse en esas alfombras rojas de apunamiento de poder, pero nos exigían arear esas banderas, nos exigían apoyar la venta a la remonta, nos exigían no investigar la corrupción en irrigación, proteger la impunidad en el casino, proteger los negocios de los empresarios de la electricidad y los del gas, porque todos saben que el EPREC no funciona, está capaz que es peronista en un gobierno radical, es decir, esa connivencia dolosa entre los poderosos que no permite que el mendocino de a pie esté representado. Entonces, para no bajar esa bandera, tuvimos que volver a salir al desierto político, dejar los privilegios que significaba haber llegado con un proyecto para cambiar Mendoza, que no cambió, por lo menos lo que nosotros nos dedicábamos. Así que hemos abierto esta nueva alternativa política para Mendoza y créanme que por lo que vemos en la calle estamos teniendo muy buenos resultados porque la gente se cansó. Se cansó de que los hermosos eslogan de gobierno, el cambia Mendoza, cambiemos, terminaron siendo una falacia y terminaron siendo, como dije recién, un bonito eslogan, pero muy lejos de la realidad de aquel que tiene que pagar 5.000, 6.000 pesos una boleta de gas, lejos del usuario del transporte público de pasajeros que te amenazaron con meterte preso y te metieron preso, lejos de los que pensamos que los bienes comunes como el agua, el ambiente, son sagrados, ¿no? Y metieron fracking o intentaron meter por la ventana también el proyecto de San Jorge y con la presión se tuvieron que quedar callado por un tiempo, por lo menos. Entonces, lo que buscamos es eso, que a la legislatura provincial, a los consejos deliberantes o al Congreso de la República lleguen los proyectos que le solucionen los problemas a la gente común de a pie y no los problemas del gobernador, porque sabemos que con esa mayoría automática que tiene Cornejo hoy en la legislatura, lo que la legislatura resuelve son los problemas políticos del gobernador Cornejo y no los problemas políticos de la gente. Por eso tenemos que salir de a pie, desde afuera. Mire, ahora acabo de meter un amparo por la gente que en el Carrizal hay 181 familias que están tomando agua contaminada porque se la tiran arriba de un tacho de 200 litros de plástico, un agua que viene en camiones regadores y a los, 48 horas ya las bacterias empiezan a hacer su trabajo y viene cada vez una semana. Ese trabajo no lo tenemos que hacer nosotros, lo tiene que hacer el Ente Provincial de Agua y Saneamiento. Pero como le dije recién, acá hay una especie de connivencia dolosa entre los partidos mayoritarios que de alguna manera parece que han permitido que la defensa de los intereses de empresarios sea más poderosa que el interés o la necesidad de la gente, ¿no? Tal cual. Bueno, Marcelo, nos vamos a quedar acá expectantes de la campaña y esperemos que pueda haber algún tiempo para que no se pierda los mates y conozca los mates. Bueno, mire, yo le voy a revelar la puerta, voy a llevar los sanguchitos yo, usted puede la torta y el mate, porque me encantaría poder estar en los estudios, porque realmente yo les agradezco muchísimo a ustedes y le digo a la audiencia que nos está escuchando, tienen que procurar que estos medios de comunicación que son objetivos, libres, que están siempre, que me contan, en el caso de ustedes, con los espacios para aquellos que pelean por las cosas de la gente, no desaparezcan nunca y al contrario, sigan teniendo la fortaleza necesaria para que entre todos podamos construir una sociedad más solidaria, que es el principio de una sociedad más justa. Ahí, miren, hay el 31 o el 32% de mendocinos que es pobre, que la está pasando muy mal. No nos olvidemos de eso. Eso significa que el sistema fracasó. Entonces tratemos de no repetir los mismos silogismos, las mismas medidas para que el resultado sea distinto y que cada día menos mendocinos estén en ese lugar hasta que podamos contarnos entre todos que no la estamos pasando mal. Así que yo les agradezco muchísimo y me comprometo a estar en los estudios. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Así será hasta seguramente. Luego. Abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando brevemente con Marcelo Romano, candidato por el Partido Intransigente para senador provincial para estas próximas elecciones. Exactamente.